caramelos de limón. ¡Ay, qué rico, qué sabor! Cura penas y dolor. Así estamos escuchando bonita música en la radio. Nos quedamos con la gente del Sexteto Imperial. Te dejo en libertad. Llevado por título este temita musical que había girado aquí en el aire de 97.3. Mirá vos, besote grande, besote grande. Ya está escuchando la radio, mi ñaña, mi querida ñaña. Escuchando la radio a full allí. Besote grande para vos, Ale Ortellado. A full escuchando la radio, me dice, mirá vos. Recién me acabo de levantar y estoy prendiendo la radio, me dice. Besote grande para vos, ñaña querida. Besote grande para esa pancita, che. Muy, pero muy contento por tu alegría, mi querida hermana. Ay, Dios. Bonitas noticias acá en la mañana, mirá vos. No seas falsa, mujer. No lo hagas sufrir a ese hombre que te ama. Anécdota, anécdota. Hace poquito estuvimos viajando en una remis de Rosario de Lerma hacia Salta Capital, miramos. Y el chofer iba escuchando Jorge Vélez, ¿no? Estos temas no los escuchábamos hace más de 30 años, miramos. ¿Cómo dice? ¿Qué piensa? Fingir al hacer el amor, solo sientes placer y me atrapa tu ley. Estoy preso de tu piel y me muero por tu querer. Y bien sabes que sin tus caricias marcharme no puedo. Qué bien sabes fingir al pedirme perdón cuando me ves así, sin ganas de vivir. En tu vida soy un nomás. Besote también para mi querida amiga Ale de Barrio Ricardo Balbín, también en escuchando la radio. Y aquí llega la fuerza santiagueña. ¡Eso! Así está mi ñaña escuchando la radio con su amorzote, dice, miramos. Bienvenidos chicos, aquí a la radio. 97.3 FM Lerma. Ella. Compré una flor para regalarte, decirte mi amor cuánto te amaba. Anoche te vi de casualidad y tú me engañabas con mi buen amigo. Oh, oh, oh, oh. Música me dicen por acá, mirá vos. Jorge Vélez y los santiagueños de oro. Ya miramos bonita música en la radio. A ver, chiqui, que suene, que esos timbales, ¿cómo sabes hacerlo? ¿Cómo suena, chiqui? Te asombra, solo sabes. bailar, solo sabe bailar. Usa una mini falda que se le ve hasta la espalda y me hace suspirar. Y me hace ella, mira vos. Mira muy despacio a veces. Así está la chica bomba también, mira vos. Así, saludos para la gente que nos está sintonizando a través de la aplicación. Así, saludo grande, abrazo enorme para mi querido amigo Eugenio Dichocho. Y aquí llega la fuerza santiagueña. ¡Ella, mirá vos! ¡Eso! ¡El golpe del año! Saludos y abrazo enorme para vos, Eugenio. La mañana de Activate, con la mejor de música tropical retro. Compré una flor para regalarte. Abrazo enorme, mi querido amigo. Te amaba. Anoche te pronto retorno a Salta la Linda, si Dios y la Virgen así lo quieren. Y tú me engañabas con mi buen amigo. Se va, mi querido amigo, vuelve al pago, dice, vuelve hacia Pergamino. Y acá te vamos a extrañar un montón, mi querido amigo. Y si Dios y la Virgen así lo quieren, próximo y pronto reencuentro en Capital Federal. ¡Mirá vos! ¡Vamos a conquistar el mundo con mi querido amigo! ¡Oye, chica! Así que abrazo enorme, mi querido amigo. Seguramente nos estaremos viendo este lunes. Uno de los grandes conductores, animadores de la movida tropical saldeña, mirá vos. ¡Ella! Y el pasito de Eugenio, ¿no? Tiene que estar patentado. Vamos a quedar con bonita música acá, me dice. Saludos para Marcela. Está escuchando la radio, Barrio Santa Rita presente, me dice. Pásame algo bien movido, me dice, para mi mami. Está aquí y pensando ya, diagramando lo que será la comida de las 12. Pásale algo movidito, me dice, por favor. Nos quedamos con Jorge Vélez y los santiagueños de oro, año 1995. ¡Mirá vos! Bonita música acá en la radio, ¡vamos! Me gusta. Dice la chica bomba, no camina, te asombra, solo sabe bailar, solo sabe bailar. Usa una mini falda, y se le ve hasta la espalda, y me hace suspirar, y me hace suspirar. Camina muy despacio a veces. te asombra, solo sabe bailar, solo sabe bailar. Usa una mini falda, se le ve hasta la espalda y me hace suspirar. Y me hace suspirar. Camina muy despacio a veces, con esa mini que enloquece, la mirada que se pierde. Station, un mundo de canciones que te llevan más allá del tiempo. Me gusta. La primavera tiene clásicos. Sonidos Vintage 2016. Hit Classic. Escuchate. FM Lerma. Y la magia está en acompañarnos. En todo momento. En todo momento. Simplemente. Simplemente. Elegirnos. Elegirnos. Me gusta. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo ataco sin frenar el amor. Me dicen la pantera. Y de un zarpazo arranco el corazón. Y de un salto me escapo, no hay nadie como yo. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Y cómo olvidarnos de este gran artista de la movida tropical argentina. Que este martes 1 de noviembre nos ha dejado. Y las noticias hablaban de murió Pocho La Pantera, el popular cantante, estaba internado y luchaba contra el cáncer de riñón. Pocho La Pantera murió esta tarde, decía la noticia de este 1 de noviembre, a los 65 años en el Instituto Médico de Alta Complejidad. Luchaba contra un cáncer de riñón que le detectaron hace un año. La enfermedad fue diagnosticada cuando los médicos le encontraron una mancha en el hígado. Los estudios posteriores determinaron que uno de sus riñones estaba en muy malas condiciones. El músico entonces se sometió a sesiones de quimioterapia y le dio batalla al cáncer. Su enfermedad está muy avanzada, pero está luchando, no se da por vencido. Está muy bien acompañado y cariño no le falta. Teníamos muchos shows en giras, shows y disco nuevo, pero pasó lo inesperado. Está muy contenido y dando pelea, le dijo su manager Gonzalo Novellino hace algunos días a TN Famosos. Y el último tuit de Pocho es emocionante. Recuerden esto, ustedes me dieron todo. Gracias por el aguante. Gran cobertura a nivel nacional. Se fue uno de los grandes de la movida tropical argentina. Comprar un choripán negro que la placa tiene un hambre que vuela, hermanito. Comprar un choripán. La placa tiene hambre. Comprar un choripán. La placa tiene hambre. Comprar un choripán. La placa se desmaya de tanto cuartetear. Comprar un choripán. La placa le hace oficio. Mira vos, nos dejó el Pocho querido. Cuidado con la arañita que te pica, pica, Y la gente, y la gente más o menos de nuestra edad. Lo ha sentido mucho, ¿no? Porque nos hemos criado escuchando esta bonita música. nuestro hit más popular es el siguiente, mirá vos. Bocho La Pantera, que ha sabido llegar a Rosario de Lerma, estuvo en las instalaciones del señor Rafael Jorge en el terremoto bailable, mirá vos, en el año, si mal no recuerdo, 89-90 estuvo haciendo su presentación aquí en Rosario de Lerma. Muchos no sabían, pero Pocho La Pantera estuvo aquí en Rosario de Lerma brindando su show. Me dicen La Pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo te... Gran recuerdo para uno de los grandes íconos de la movida tropical argentina. De la pista, algo raro sucedía. Mucha gente que miraba y aplaudía. Todos miraban. Me saqué muy despacito para ver lo que pasaba. Este es nuestro sentido homenaje al Pocho La Pantera, el querido hijo de Cuca. Ciudad. Así estábamos escuchando al éxito más grande que tuvo el querido Pocho La Pantera con El Hijo de Cuca. Señor, si no habremos bailado, ¿no? Con la música del Pocho y la bandera, mirá vos. Se lo digo en la próxima canción. Toca un paseíto. No, señor. Anécdotas con el Pocho y la bandera de nuestra residencia en Capital Federal. Él sabía vivir por la zona de Once, ¿no? Siempre lo veíamos, casi siempre, no siempre, casi siempre lo veíamos por la calle Ecuador y avenida Corrientes, próximo al shopping del Abasto. Lo habremos cruzado varias veces al Pocho La Pantera. Muy, pero muy carismático, siempre con una sonrisa, sacándose foto con toda la gente, saludando a todos. Y siempre, siempre, siempre con las pilchas de cuero. Mirá vos, el querido Pocho La Pantera. Nunca, nunca lo vi negar un saludo al querido Pocho La Pantera. Tengo mi jaulita vacía, porque el lindo pajarito que tenía. También lo vimos actuar en el Palermo Club. Mirá vos, la fiesta retro, mirá vos. Tantos recuerdos con el querido Pocho La Pantera. Tanto te quería. Hoy vacía. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Y saludos para la gente de Juventud Unida. Así están en las instalaciones del club. Ya están escuchando la radio a full esta tarde, ahora es 16:30, por los cuartos de la octogonal final. Juventud Unida recibe a San Agustín. Apoyemos a la Juve. Tengo mi cablita vacía. Mirá vos. Saludos para la gente del Club Atlético Juventud Unida. A partir de las 16:30 reciben entonces por el octogonal final, por los cuartos de final, reciben a la gente de San Agustín. Así que saludo grande para la gente del Club Juventud Unida, escuchando la radio. Si no, habrán bailado con la música del Pocho La Pantera, ¿no? Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque pura sabrosura. ¡Ella! ¿Cómo lo baila la gente de la juventud de la Juve? La gente de Juventud Unida. Esta tarde reciben a San Agustín. 16:30. Ya están súper concentrados los changos de la Juve. Saludos para Silvia, está escuchando la radio a full, me dice, mirá vos. Y seguramente bailando Silvia así. Junto a toda la comisión de Juventud Unida. Porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana lo va a hacer hasta sudar. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Te esperamos esta tarde, me dice. Cubana, para que alentemos juntos a la Juve, mirá vos. Este ritmo que es la pura sabrosura. Muévete mi negra que te sicande la pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Por esa gracia con que mueve tus caderas. Mueva. Es la bonita música de Pocho La Pantera. En el medio de la pista algo raro sucedía. Mucha gente que miraba y aplaudía. Todos miraban. La saqué muy despacito para ver lo que pasaba, para ver lo que yo tanto festejaba. ¿Y qué festejaba? Me di cuenta que algo grande se movía, qué tremenda polvareda que ella hacía. Que se viene para acá. Parecía una tormenta, no paraba de dar vueltas y a la gente que empujaba se caía. Gorda, gorda, gorda, qué manera tan hermosa de bailar. Gorda, gorda, gorda, en cuarteto te quisiera contratar. Gorda, gorda, gorda, nunca deje de bailar, porque ya sos de la barra, que siga la farra, todos a bailar. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Grande, se movía, qué tremenda polvareda que ella hacía. Parecía una tormenta, no paraba de dar vueltas, y la gente que empujaba se caía. Gorda, gorda, gorda, qué manera tan hermosa de bailar. Gorda, gorda, gorda, el cuarteto te quisiera contratar. Gorda, gorda, gorda, nunca dejé, nunca dejé de bailar, porque yo soy de la barra, que siga la farra, todos a bailar. Porque yo soy de la barra, que siga la farra, eso es sensacional. Porque yo soy de la barra, que siga la farra, todos a bailar. Porque yo soy de la barra, que siga la farra, eso es sensacional. Porque yo soy de la barra, que siga la farra, todos a bailar. Porque yo soy de la barra, que siga la farra, eso es sensacional. What's love? FM Lerma. Retro Station, un mundo de canciones que te llevan más allá del tiempo. Me gusta. La primavera tiene clásicos. Sonidos Vintage 2016. Hit Classic. Así nos quedamos con la bonita música. Homenaje al Pocho La Pantera, este ícono de la movida tropical argentina, que este primero de noviembre se fue de gira, che. Seguramente estará junto al Coli Arce, a muchísimos grandes artistas, en un gran bailantazo allá arriba, ¿no? Mirá vos. Punto final. Porque temo que un día te vuelva a buscar. Punto final. Bonita tu música, me dicen por acá, mirá vos. Me muero de celos. Ella. Para bailar y bien pegaditos en la mañana, 9 de la mañana con 25 minutos. Saludos muy especial para mi querida amiga Ángeles Taito. Recién me levanto, me dice, así en la localidad de Merlo, en el Gran Buenos Aires. Toda la noche. anoche la pasé congestionada, me dice, mirá vos. Se habrá helado las patas, ¿no? Me parece. Hasta el amor se olvidó de ti, no lo recuerde. Estuvo de cumpleaños también, mi querida amiga. Estoy esperando la torta, ¿no? Seguramente para fin de año, mirá vos. Para esperar el tren a espaldas mías. Y seguramente estaremos bailando este temita musical acá en la radio. Ya sabes, hoy a partir de las 16:30. Juventud Unida recibe la visita de Club Atlético San Agustín por los cuartos de final. Por los cuartos del octogonal final, Juventud Unida recibe a San Agustín. Apoyemos a la Juve en el estadio Doctor Alberto Durán. Así que miramos. Están a full escuchando la radio, así en el estadio Doctor Alberto Durán, la gente de Juventud Unida. Miramos, 4:30. ¿Querés ver buen fútbol? Esta tarde la Juve recibe a San Agustín. ¡Vamos! Nuevamente va a ser el agradecimiento para la gente de la Movida Norteña TV. Movida Norteña. Así en la persona del señor Eugenio Dichocho, un gran amigo. Esta semana ya se está volviendo hacia Pergamino. Se lo va a extrañar muchísimo acá en la provincia de Salta. Seguramente nos estaremos reencontrando en Capital Federal, mi querido amigo. Y juntos vamos a estar conquistando el mundo. Como Pinky Cerebro, mirá. Saludos, mi querido amigo. Estaremos recibiendo este domingo seguramente en alguna carpa salteña, ¿no? Mirá vos. Vida Norteña también está retransmitiendo el programa, mirá vos. Muchísimas gracias a la gente de la producción, al señor Eugenio Dichocho, por tantas y tantas enseñanzas que me ha dejado, che. Mirá que está grabado todo, me dice, mirá vos. Que quede para la historia, mi querido amigo. Cuando salí de Santiago, ¡esa! Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro. Para vos, Eugenio. Que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Acá dicen, bonita tu música, Alejandra, segundo, escuchando la radio. Desde el Campo Quijano, mirá vos. Bienvenida a toda la linda gente de Campo Quijano a la radio. Ya vamos a ir buscando temitas musicales, me están pidiendo acá, me dice, gracias por poner el punto final, me dice, mirá vos. gracias a Dios tuvimos la suerte de presenciar el show en vivo de este gran, otro de los grandes íconos de la movida tropical argentina. Con el estilo guarachero de Coli Arce. Se estuvo presentando en noche de sábado en Rafael Jorge. Hace años. No recuerdo bien en qué año, pero estuvo presentándose aquí en Rafael Jorge. Más de, calculo, 16, 17 años atrás, ¿no? Uf, hace mucho tiempo. Y no me olvido más porque estuvimos sábado por la noche junto a Coli Arce y domingo por la tarde también en la sociedad rural. Sabes que yo sufro, bailando, saltando, cantando junto a mis primos, junto a mis hermanas. Si seguiremos así en la sociedad rural, mirá vos. Después de esta charla, que recuerdo con Coli Arce. ¿Qué hacemos? ¡Vamos la lluvia! ¿Cómo empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? Walter, por favor, pasame punto final, me dice. Esto es el 97.3 FM Lerma. ¿Nos separamos o empezamos? Las mañanas de Activate. Vuelva a buscar punto final.

vamos a estar enviándole el saludo grande para María Esther y Leonardo, escuchando la radio. Saludos para doña María Esther, para don Leonardo, escuchando la radio a full, me dice, desde muy temprano. Mirá vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acá me dicen, bonita tu música. Aguante el coligarse, me dicen, mira vos. Mucha gente escuchando la radio a esta hora de la mañana. Arrancamos bien tempranito, o sea, 7 de la mañana acá en la radio. Saludamos a la gente que nos sigue en el Facebook como de Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia. Próximamente vuelve a 97.3, mirá vos. Mucha gente que nos da el buenos días a través del Facebook. Saludos para María del Carmen, para Carolina Tolosa, para Roxy Vélez. Saludos para Robin Robin. Saludos para Mari Sánchez, Natalia Samana. Ale Arias. Saludos para Sandra Alejandra, mirá vos. Fernanda Bonifacio también, saludamos. Saludos para mi amiga América Ovejero. Así está Analia Ordóñez, Zulma González, Luisa Guantay. Grace Carpo, miramos. Mili Benicio, Ale Chocobar, María Heredia, Cecilia Morales, David Alberto Cabana, Carmencita Cano, Carlos Delgado, Elizabeth Álvarez y Lidia Martínez. Bienvenidos, mis amigos. Culpa he sufrido cuántas noches lloré por ti. A través de Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia. Buen día, Zulma. A disfrutar del maravilloso sábado, me dice América. Mirá vos. Lindo sábado para vos, Walter. Mirá vos, gracias, Caro. Los amigos del Facebook, a full, mirá vos. En Cerrillos, saludos para mis queridas amigas Paulita Morales, Nelly Morales, besote grande para ustedes, chicas. De la mañana con 46 minutos ya se viene el bloque colombiano. 11-5-4-9-9-2-3-7-6. Hoy 16:30. La Juve recibe la visita de Club San Agustín. Así que todos a apoyar a la Juve. Estadio Alberto Durán. La Juve, Juventud Unida, recibe la visita de San Agustín. ¡Vamos, la Juve! ¡Vamos, Olimpia también! Bonita tu música, me dicen por acá, mirá vos. Solo estoy pensando en ti. Aún recuerdo tus caricias en mi Saludos para la gente de Cumbia de la Mejor. www.cumbiadelamejores.com.ar, donde vas a encontrar la mejor música tropical, te quiero como ninguna, nacional e internacional. Cuánto amo, tanta locura. Ya hemos descargado más de 100 CDs, mirá vos. Dicen acá, estamos escuchando a la gente de Olimpia también, mirá vos. Bueno, la 97.3 llegando a todos los rincones de Rosario de Lerma y también del Valle de Lerma, mirá vos. Saludos para el amigo Ale. Así en el carril, escuchando la radio, saludos para Cumbia Elegante. Otro de los grupos del carril Salta, mirá vos. Saludos al Peloa Luque, me dice. ¿Será así o al Pelado Luque? Al Peloa Luque, dice acá, mirá vos. Escuchando la radio a full, mirá vos. Aguante la lluvia, dicen por acá, mirá vos. Bonita tu música, nos quedamos con éxitos. Grupo Sombras en la mañana. FM Lerma. Me gusta FM Lerma. Bonita la música, nos quedamos con Grupo Sombras, con la voz de Dani Agostini, la chica del baile. Así está la gente, mirá vos, la gente de la Juve, escuchando la radio. Saludos, me dice al presi de Juventud Unida, el señor Vicente Avendaño, escuchando la radio a full. Mirá vos. ¡Ella! Aguante la gente de la Juve, escuchando la radio 97.3. Esta tarde no te podés perder el gran partido en el estadio Doctor Alberto Durán. Recibe la visita de San Agustín. ¡Vamos, la Juve! Ya está trabajando toda la comisión directiva, mirá vos. Desde muy temprano la gente de la comisión allí están trabajando en el estadio. Saludos para los amigos de Juventud Unida. Vamos, Taito, levantate de la cama, dejá la cama, che, vamos. Aguante Machalini Chelasco, dice, ¿no? Saludos para la gente de Machalini Chelasco, che, mirá vos. Saludos para la gente de los Loritos. Aguante Machalín, dicen por acá, mirá vos. Te quiero, corazón. 11-5-4-9-9-2-3-7-6. Para los mensajes vía WhatsApp. Ya me están pidiendo la bicicleta. Mira. Ya se viene la sonora. La sonora Dinamita con la bicicleta, mirá vos. De la mañana con 57 minutos. ¡Qué temazo, por favor! Próximamente se vienen grandes auspiciantes a 97.3. ¡Mirá vos! Dice Walter, pasame el borracho, por favor. Siento culpable por no darte mi amor. cuántas veces me decías que te alejes ya de mí, solamente soy tu amigo, ya no quiero vivir. Allá en México, a través de la aplicación y vía internet, nos están escuchando. Que te alejes ya de mí, solamente soy tu amigo, ya no quiero vivir. Besote para vos, Ali. Enamorada, ilusionada. Besote enamorada, enorme y grande, y un gran abrazo para vos, Ali. Enamorada, ilusionada. Bienvenida a 97.3. Ciudad de México, escuchando la radio, mi querida amiga. Besote enorme para vos. Saludos para la diosa azteca, me dicen por acá, mira vos. Nos quedamos con bonita música en la radio. Nos quedamos con Grupo Malagata. Escuchás la música que esta primavera 2016 te llena de alegría. FM Lerma, me gusta. ¿Cómo dice? Si no me buscas, no te busco. FM Lerma. Esa. FM Lerma. Me gusta. No quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión. Si de celo te estás enfermando, trata de ir buscando la solución. Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión. Mirá vos, mirá vos. La pena que te embarga es por ya estamos en la hora colombiana. Cumbia colombiana para vos. La pena que te embarga es por el inmenso amor. Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión. ¿Cómo lo baila? Dame mi amiga Taito. ¿Cómo lo baila mi querida amiga Ale? Mira que me muero de desesperación. Una llamada tuya me da la dicha. Una llamada tuya me da confianza. Vamos, Ale. Una llamada tuya me da la pauta para que yo te entregue mi corazón. Esa. Me gusta. Dame tu llamada y que te confieso. Me gusta. Llámame. Mira que me muero de desesperación. Tu música me dicen por acá. Estuve esperando toda la mañana el bloque colombiano. De la mañana con 6 minutos, así en Ciudad de México. Mirá vos. Me están pidiendo el talento de televisión, mira vos. Para gozar, para el campesino, caballo y vaca, para el costeño, la burra flaca, para el costeño, la burra flaca, la burra flaca. Ya vamos a estar complaciendo los pedidos acá en la radio. Estamos transmitiendo desde Barrio Rosario, sería, ¿no? Aquí sobre la avenida Chile. Me están preguntando dónde está ubicada la radio. Entre la fundación del señor Mario Vilca y la fundación de Alfarcito. Allí, justo en el medio, está ubicada la radio, che. Qué lindo pum, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo pum, qué lindo cuerpo tienes tú. Si te gusta mi cuerpito. 10 de la mañana con 7 minutos. FM Lerma. Me gusta. Ya me están pidiendo bonitos temas musicales. Mirá vos todos los mensajes que están llegando. Saludos para Cecilia Barrio, San Martín, me dicen. Ya se levantaron los chicos, me dicen. Tuve que subir el volumen de la radio porque si no, no escucho nada, me dice, mirá vos. Saludos en Barrio San Jorge. Como lo baila la chica más alegres. Diana Laura. Bonita tu música, me dice, por favor, pasame el tema La Bicicleta. 2 temitas enganchadísimos. Acá en la mañana. Día muy, pero muy lindo acá en Rosario de Lerma. El sol totalmente a pleno. Ni una sola nube. Mirá vos. 10 de la mañana con 10 minutos. Nos quedamos con buenos temas musicales en la radio. Solicitados. FM Lerma. Me gusta. Con la sonora de la vida. Germán, el DJ de la Matilde. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera. Es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta en la zona. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de caso como un niño que adora. Y su cabello como un sol que se antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Ay, peloncito, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por el trapo y el chancleta. Que siempre que algún día le muestras el Tairona. Después no querrá. Barcelona. A mi manera, es complicado. En una bici que me lleve a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. gusta FM Lerma. Tomado una botellita de tequila. Oh, me ha pagado mal. Por ella estoy yo vagando. Así nos quedamos con y no la puedo olvidar. Impactos musicales. A esta hora de la mañana. Vamos, mi Salta. Cada día la quiero más. Como la bailan los pinitos que se hacen los DJs. Yo soy borracho. Exa. Tomo uno vinito, uno tequila, igual la extraño. Bicho. Gusta. No me borracho pa' ver si puedo olvidarla. Esa desgraciada. FM Lerma. Me gusta. Oye, era pa' aquí, oye, era pa' allá. Ya vos. Bonita tu música, me dice. Te quiere matar, te metió en los cuernos y ahora. Esa. Me dice Walter. No, pasa el audio que te mandé, me dice, no. Llora si quieres llorar. Viene el confer y cierra todo acá, mira vos. Para vos. Para vos. Besote grande. Esa. Me gusta. Tu música, me dicen, Walter, pasame por vía WhatsApp los temas de la bicicleta y talento de televisión. Miramos. Encantadísimo de poder compartir esta bonita música acá en la radio. Eras la número uno, la primera en mi corazón, la única dueña de mi amor, pero me engañaste. Sí, estamos escuchando a la gente de El Viejo Marqués. Próximamente van a estar la gente del grupo El Marqués, El Viejo Marqués, aquí en Salta la Linda. Si no te puedo hallar, llenaré de llantos la ciudad. Nos vamos a quedar con uno de los grandes temas que tiene esta super banda. Si no te puedo hallar, llenaré de llantos la ciudad. Uy, Walter. Mirá lo que me dice. El perfume de tu piel. esta música no la escucho en ningún otra radio. Mirá vos, marcando diferencia 97.3. Saludos Barrio Santa Ana. Así está mi querido director de la radio. Chupa media, dicen por acá. A full laburando el dire de la radio. Saludos para toda la gente que está junto a él. Llenaré de llantos la ciudad. A pico y pala, dicen por acá, mirá vos. Solo me quedó el perfume. Y este tema musical se lo voy a estar dedicando para vos. Para vos, sí, para vos que estás escuchando en tu casa. Sangra mi corazón. Estás en camita aún. Porque es muy temprano. Para vos en mi vida. Bonita tu música, me dicen por acá. Nos quedamos con el viejo Marqués. Yo sin ti no sé vivir. Si me falta. Y esto que dice, más o menos, así de esta manera. Te vi, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. A puro amor, lo marqué. Yo enloquecí y muero por vos. Me muero de amor. Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció. En ese cuarto de hotel. Lerma. Me gusta. He tratado de olvidarte, pero no he podido. Cada día te quiero más. He soñado tantas noches, ni en mis sueños te puedo olvidar, porque en mi mente siempre estás tú. Hoy, nos quedamos con bonita música en la radio. Nos quedamos con la super presentación para el viejo Marqués, con dos temitas super especiales. Me muero de amor. Y el temita he tratado. Tema dedicado para vos y para vos y para vos. Aguante el tropitango bailable, me dicen por acá, mirá vos. Próximamente, próximamente nos vamos para allá, Seguramente con mi querido amigo Eugenio Di Chocho. Los que dieron tu final. poniendo la colita. Vamos, Eugenio. Y mueva, y mueva. Sábado por la noche, patito bailable. ¿Cómo dice? Desde Buenos Aires, Argentina. Me gusta. FM La Hermana. Walter, me dicen, por favor, envíame ese tema musical. ¿Cómo se llama? Esto es La Grilla. Y el tema se llama Crimen Pasional. Bonito el ritmo, bonita tu música, me dicen. Saludos a la gente de diferentes locales comerciales. En la avenida Cecilio Rodríguez, la avenida Hipólito Yrigoyen, la gente que nos está escuchando desde los mercados de la Pulga. Me tomó fuerte del cuello mientras tu hijo ahogaba. ¿Cómo lo baila la gente linda de Rosario de Lerma? Por favor, mirá vos. Barrio Islas Malvinas. La gente de Barrio Pueblo Nuevo. Que vieron en tu final. Bonita tu música. Dice, tatán, tatán, tatán. Desde Buenos Aires, Argentina, Germán, el DJ de la Matilde. Mañana con 38 minutos, mirá vos lo que se viene. Con sabor colombiano. Y pasaste y te vi y pensé en lo que. Me dicen saludos para el bicho viejo y Víctor Van Van, decilo así, me dice, mirá vos. Te acercaste, te invitaste. Saludos nuevamente entonces para el bicho viejo, mirá vos. Y Víctor Van Van, decilo así. Cumbia colombiana, a esta hora de la mañana en la radio. Que me digas que la amas. digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de su cama. Soy tu maestra, que supo enseñarte que tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de su cama? Porque me dices ahora, hermana, te debes resignar, y ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás. Vuelve, yo necesito tenerte ya. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, yo necesito tenerte ya. Vuelve, estoy ardiendo de pasión. Con sabor, sabor colombiano. Soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida, pero primera en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que la amas, cuando yo sé que soy la dueña de tu cama? Y yo recuerdo que yo beso como si hubiese sido ayer, lo dulce de tu labio que da mi ser a miel. Tu cuerpo poco a poco aventándose mi cielo ya, y lo tierno de tu piel. Palabras en mis oídos que me hacían excitar, lo bien que nos sentíamos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo lo soñé. Me dicen por acá, super especial, super exclusiva la radio. Dice Walter, puedo ser tu maestra. Ay, lo que quieras. De la mañana con en 45 minutos. De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometí serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, en un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza es el final y tu vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen. Estamos escuchando a la gente de Sexy Cumbia, las chicas desde México. Me cuidó, muchas cosas me enseñó, me con la voz de Techi. Lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Fusión paraguaya con cumbia colombiana, mexicana, mira vos. Los hombres mentirosos, que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Esos hombres mentirosos. La marca y me la debes a mí. Solo te paso a buscarse, vamos. 10 de la mañana con 48 minutos en la radio. Ya nos vamos. Últimos temitas acá en la radio. Los FM Lerma. Me gusta FM Lerma. Giran todas las canciones que merecen ser escuchadas. FM Lerma. Llenamos el aire de música. Me gusta. Así nos estábamos quedando con impactos musicales en la radio. Noelí Juárez y Luis Ornella desde México. Lo que quieras, te voy a escribir. 10 de la mañana con 55 minutos. Arrancamos a las 7 de la mañana. Mirá vos cómo pasaron volando las 4 horas que estuvimos. No. Sigue la gozadera, che, vamos. Luis Ornelas, con cariño para ti. Nos estamos despidiendo, mis queridos amigos. Último temita acá en la radio. Luego sí, buscamos la despedida. Nos quedamos con Luis Ornelas acá en la radio. Esta cumbia va con mucho sentimiento. Luis tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Mirando en la noche tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has y no volverás. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has marchado y no volverás. Y esta cumbia va con sabor para toda mi gente. FM Lerma. Mirando en la noche noche tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Mirando en la noche tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has marchado y no volverás. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has marchado y no volverás. Busca. Bien, mis amigas. Ya arribamos al final de una edición más. Aquí en 97.3. Las mañanas de Actívate. Realmente fue un gusto poder estar en compañía de todos ustedes, mis queridos amigos. Realmente un gustazo estar en compañía de muchísima gente que nos sigue todos los sábados. Mi nombre es Walter Daniel Laime. Muchísimas gracias al señor director de 97.3, don Luis Alberto Aramayo, por dejarnos ser parte de esta gran familia. Nos estamos retirando, mis amigos. Próximo sábado estaremos acá nuevamente. Diga. Ustedes estuvieron reunidos con ambos comisarios, sé que se reunieron con los comisarios, sé que se reunieron con los mismos concejales también para diagramar y planificar, porque por ahí cuando se arman los disturbios decían algunas veces son afectados el vecino, y todas esas cosas, y obviamente que hay clubes sancionados, que hasta el momento se llevó a sancionar clubes, se los suspendió por un año. Sí, hay clubes que han sido suspendidos de parte de la liga. Es oportuno decirte que nosotros también estamos en contra de la violencia dentro de las hinchadas.